son, bandido Simón, va de corazón, desmadre en el cantón, mi click en acción, armando el fiestón, pinche lo que don, pa' agarrar buen avión, de México son, bandido Simón, va de corazón, desmadre en el cantón, mi click en acción, armando el fiestón, pinche lo que don, pa' agarrar buen avión. Me la vivo a mi modo, no me tire mucho rollo, el estilo siempre es obvio, loco como manicomio, sin dormir y no es insomnio, huele a marihuana y polvo, huevo verde, blanco y rojo, esta mamita es pa' mi antojo. México está bien enorme, bien mamalón con su nombre, no hay nadie que nos asombre en las París tirando a toda la luz, sino como el peyote arrasando con sur y norte de Tampico a Guanajuato, andamos alterando el orden. Rifos bien marihuanos junto a SF clan, envidiosos vienen y van y me vale cuál es el plan, como Raya se hizo fan, anda con los number one, la calle somos nosotros y ustedes no dan de un round. De México son, bandido Simón, va de corazón, desmadre en el cantón, mi click en acción, armando el fiestón, pinche loquetón, pa' agarrar buen avión. De México son, bandido Simón, va de corazón, desmadre en el cantón, mi click en acción, armando el fiestón, pinche loquetón, pa' agarrar buen avión. Prendete el blon, ya se armó la fumadera, México son, pura gente de adevera, la cárcel o el panteón real hasta que muera. En el callejón, otra noche de la hoguera. La matrifos y el clan que te causa un huracán. Las putas vienen y van, sigo con el mismo plan. La cárcel, el panteón o tal vez el hospital. Quiero hacerme millonario antes de mi funeral. Adicto como el crico, ganas con perico. Marihuana de Aquilos en la calle Ratico. Guanajuato y Tampico, puro flow de Salpico. Si no sabes qué pedo, menos no abra el hocico. Mi cena quiere en fiesta, tenemos moda fresca. La poli me la pela, sigo prendiendo. La bocina revienta, aquí somos de la yeca. Préndete la vela, no quiero que amanezca. De México son, bandido Simón, va de corazón, desmadre en el cantón, mi click en acción, armando el fiestón, pinche loquetón, pa' agarrar buen avión. De México son, bandido Simón, va de corazón, desmadre en el cantón, mi click en acción, armando el fiestón, pinche loquetón, pa' agarrar buen avión. Puro piratón, normal de fiestón, sonido matón, para que en la calle lo guache mi home, tumbando a mi millón. México chingón, normal de desmadre, va aquí en el pulgón, con toda la raza, no sé qué me pasa con lo que era de comer en mi casa, llegó la amenaza poniéndose un mega paisa. De México bandido, ven el barrio ando prendido, no se me acaba el corrido, tierra donde yo he nacido. Lo único que pido es seguirla pasando chido, pero casi ni me mido, alterado de mi sentido. De México son, bandido Simón, va de corazón, desmadre en el cantón, mi click en acción, armando el fiestón, pinche loquetón, pa' agarrar buen avión. De México son, bandido Simón, va de corazón, desmadre en el cantón, mi click en acción, armando el fiestón, pinche loquetón, pa' agarrar buen avión. Santa Grifa, loco, Santa Fe Clan, representando.